Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio. Grabando al aire. Alexandra Herrera, ingeniera de materiales venezolana, que llegó a ser profesora de la Universidad de la Hamburguesa en Chicago. Un día dijo: la hamburguesa perfecta se hace con pasión, siguiendo los procedimientos establecidos para asegurar la calidad de los productos y, sobre todo, manteniendo la satisfacción del cliente como prioridad. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.